Comunicamos ahora con Miguel Vilches, que nos va a contar una movida que está haciendo el Club Gimnasia de Esgrima para ayudar a un merendero que me va a decir... De la favorita, creo sí, que, ¿no? De la favorita, exactamente. Los querubines. Están pidiendo... Gracias, Darío, sí. Gracias. Están pidiendo colaboración de leche, harina, azúcar y otras cosas. Así que nos va a comentar bien y nos va a aclarar el panorama el señor Miguel Vilches. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Gracias primero por el llamado y un saludo grande a la audiencia y a ustedes, Andrés y Ángel. No, desde ya esta es una iniciativa que surgió desde el Club Gimnasia, desde la Comisión de Eventos. La Comisión de Eventos, bueno, por todo este tema de la pandemia y todo eso, decidimos en un momento querer trabajar por los que menos tienen, y gracias al apoyo del club y también del municipio, de la capital, esto va, de a poco va creciendo, y no solamente tenemos pensado en los querubines, también queremos colaborar con otros merenderos de Guaymallén. Y bueno, es como una bola que fue creciendo, que no. Nosotros somos cuatro, pero detrás de nosotros hay mucho más gente, muchos socios, muchos hinchas, uh-huh. Gente que le interesa colaborar, ¿cierto? Más en estos momentos. Qué interesante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío, te saluda. Buenas tardes, Darío. Bueno, una política del club podría decirse de vincular al club con la sociedad, con lo que vive la sociedad fuera del fútbol, fuera del deporte, y bueno, en este caso también dando una mano muy importante ahí, ¿no? En los comedores, como voy a decir, el comedor Los Querubines, y también también preguntarte qué, si están recibiendo donaciones, cómo es el mecanismo, digamos, para hacer llevar esa ayuda. Sí, seguramente esta es una política. Bueno, Gimnasia ya dejó de ser un club solamente de fútbol, ¿no? Gimnasia, gracias a la dirigencia y sobre todo al presidente Fernando Porreta, Gimnasia ya es un club social, que ya no solamente hablamos de fútbol, sino de varios deportes, y con una política totalmente inclusiva. Y en este caso nosotros, bueno, estuvimos hace poco en el merendero, y la verdad que la necesidad es importante, y estamos recibiendo harina, leche, azúcar, que vendrá siendo lo más, la materia prima fundamental, pero también recibimos ropa en buen estado, alimento no perecedero. Nosotros nos encargamos de ir a buscarlos, somos cuatro, los otros chicos son Federico Quirós, Rubén Jofré, Javier Fernández, y bueno, detrás de nosotros también hay otros chicos, Leo Riveros, Flaco Jope, y bueno, otros chicos que, bueno, gracias a esto cada vez se está sumando más gente, y queremos ayudar en lo que podemos, ¿viste? Nosotros no somos trabajadores nada más, así que uh-huh. En todo lo que podemos vamos a ayudar. Miguel, veo que hay cuatro números de teléfono para llamar, el 155-19-57-52. Muy bien. 153-876-888, 157-132-862, 154-998-261. Esto lo vamos a repetir antes de terminar la nota para hacerle acordar a la gente. Y la convocatoria es desde el 3 de junio, que o sea que ya empezó, hasta el 18 de junio. Hasta el 18. Claro. Pidiendo, básicamente lo que necesitan es leche, azúcar y harina para el merendero. Pero bueno, también hay un montón de cosas que hacen falta en el barrio. Lavandina, de todo. Sí, porque también hay un comedor. Los fines de semana está habiendo un comedor también. Así que también estamos recibiendo también alimentos y ropa también. Y bueno, también destacar que contamos con el apoyo del municipio, de la capital, comandada por el intendente Suárez. Así claro. Que bueno, no estamos solos, claro. Al contrario. Sí, lástima el club nada más, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué la pasó? Verdad que qué sé yo, hay una cuestión ahí, Miguel, perdón que te corte, pero que claro, se está dando y que también, ¿no? Si quieres son pasos incipientes o no, vos me aclararás, en esta cuestión de la mirada de los clubes y poder hacer un aporte, ¿no? Al buen vivir. Digo, lo hace, a ver, yéndome a nivel nacional, lo ha hecho mucho River, claro, con, bueno, ofreciendo las instalaciones, bueno, ha hecho otros clubes también, ¿no? Que no tengan tanto renombre como River, pero bueno, es algo también, y que lo hacen desde las hinchadas también, de la gente que lo sigue, como vos decís, somos trabajadores, no somos los dirigentes del club, ¿sí? Recibimos el apoyo, digo, cómo es importante también reflejar y ir trabajando. Muchas veces se habla de la violencia en las hinchadas, la violencia en el fútbol, bueno, que es una realidad, pero bueno, está este costado también, que qué interesante que crezca esto, ¿no? No, seguramente y va a seguir creciendo, la verdad que el deporte es totalmente inclusivo, creemos en la política inclusiva que también está dando el club, nuestro club, digamos, la verdad que Gimnasia está teniendo un crecimiento muy importante y también no solamente de lo futbolístico, de lo social también, de lo institucional. Quizás su crecimiento futbolístico tenga que ver con su crecimiento de lo social, ¿no? En el caso de Gimnasia. Sí, seguramente, y bueno, y también por la visión de nuestro presidente, porque acá, la verdad que, gracias a Dios, tenemos seguramente el mejor presidente de fútbol de Mendoza, sin lugar a dudas, sin menospreciar al presidente Godoy Cruz, etcétera, pero la visión la tuvo Fernando Porreta. Eso sí, eso es innegable. La verdad que él, desde la llegada de él al club, el crecimiento ha sido tan grande, y te lo dice alguien que nació en el club, que vivió en el club, que vive en el club. La verdad que vos vas al club ahora y tenés deporte, hockey, fútbol, fútbol femenino, fútbol de salón. Básquet. Increíble el crecimiento que ha tenido básquet. Sí, handball. Salió campeón, el handball. La verdad que un crecimiento tan grande que ha tenido Gimnasia, que bueno, que está muy bien también acompañarlo con el lado solidario de los hinchas, de los socios. Sobre todo para los barrios del oeste de la capital. Y no ha sido privatizado, viste que hay ciertos oleajes así que vienen a decir, bueno, que el fútbol debe ser como en Europa, privado, no, el club se mantiene una empresa, sigue manteniendo su comisión directiva, bueno, su cuestión de socios, su estructura, digamos, como entidad social, ¿no? Sí, no, la verdad es que no, los colores no se venden, no se entregan, no se entregan tan fácilmente, no, Gimnasia. El club con mayor cantidad de socios que debe tener actualmente. El mejor club de Mendoza, digámoslo así, Miguel. subjetivamente, yo te diría que del mundo. ¿Quiere que abandone? Yo quiere que me vaya, los dejo solo. Ahora vamos a empezar a hablar de Legrotale, de Funes. No, así que. Bueno, se quedaron en Legrotale y de Argentina. No, por favor. ¿Y Argentino qué? La verdad que Gimnasia es una cantera de ídolos increíble. Empezá a nombrar y... Miguel Vilches es uno, me imagino, también. No, un hincha, un socio, nada más. Pero la verdad que la cantidad de ídolos que ha reclutado Gimnasia, que tiene, y que actualmente uno va a la cancha y lo ve al Víctor, lo ves al Perico, lo ve a Perico Gea, lo ves al Coqui Muñoz, lo ve Panza al Alguín. El Panza Videla, digamos, están presentes, digamos, se identifican con el club, así que bueno, se ha convertido en un museo el club, está muy bien eso. No le haga caso, miren, ya entra en la chicana fea. No, pero antes que nos vayamos por la rama, porque somos tremendamente futboleros, Darío y yo, Darío mucho más, pero vamos a lo esencial, porque nos vamos a empezar a gastar y nos olvidamos de lo esencial y lo fantástico que están haciendo, que es esta campaña que me estás diciendo empezaron con ese merendero específicamente, pero ustedes piensan continuar, me imagino, van a apuntar a otros lados también. Sí, vamos, estamos pensando, estamos diagramando y sí, queremos estar en Guaymallén, queremos donde todas se den todas las condiciones, sí, seguramente, sí. Ajá. No hay problema con eso, la verdad que ganas sobran. Y la verdad que estamos muy agradecidos a la gente que ha colaborado y que colabora. La verdad que en estos momentos el valor de la solidaridad es muy importante, por el que menos tiene sobre todo. No hay mayor política que mirar el lado humano y tenderle una mano al que lo necesita. Y volver a las raíces de lo que fueron todas las instituciones deportivas, todas, nacen con una idea altruista, que es la de ayudar más que nada al barrio y a los pibes. Así que celebro lo que están haciendo, están muy bien, están muy bien. Que y se ojalá que se, y que se sumen otras instituciones más también. De ¿por qué no? Uh-huh. Una sola pregunta, antes de preguntarte otra cosa y hacer el cierre. Por si la mosca, ¿vos no te criaste en Dorrego? Yo sí, ya me crié en Dorrego. La República. La República, República Libre de Dorrego. Bueno, vos, sí, es el hijo de la Chiqui. Claro, mi vieja. Mírese, qué quieto, gente que busca gente. Mi vieja, yo, ¿querés que te diga la verdad? Mira, a la vuelta de tu casa me crié, en la calle French. A la vuelta de tu casa. Era el que no sabía jugar a la pelota. El que... No, la empanada de la Chiqui, no claro, sabía lo que claro. Sí, no, mi vieja, la verdad que... yo creo que me dejó ese lado solidario, mi vieja, porque muchas veces mi vieja estaba en mi casa, ¿viste? Y no por van, hablo de mi vieja como miles de personas que hay. Siempre he tenido el plato de comida para el que lo necesitaba. Y creo que por ahí me quedó, habrá quedado eso, ¿viste? Sí. Del lado de mi vieja, pero... Fantástica tu vieja, fantástica. Sí, la verdad que buena mujer. Mira, la vamos a terminar siendo pareja. Me dejó ese ejemplo y el amor por gimnasia, mi vieja fanática, mi viejo. Sí, tu papá también, me acuerdo de tu papá. Muy fanático. Bueno. La verdad que sí. Gracias por este espacio, la verdad que... Muy como me he sentido y la verdad, a pesar que estoy trabajando acá en la compu, me vino muy bien y gracias a usted. Y también le quiero mandar un saludo a todos los socios, a todos los hinchas, al intendente de la capital, a Diego Osorio, al claro. Presidente Fernando Porreta, al presidente de nuestro club, a Mochi, a Fede, a Rubén y a Leo, a todos ellos un gran abrazo y bueno. Y lo seguiré escuchando. Vamos a hablar un total tarde, de 30 personas, más o menos, total. Todos los hinchas, más lo que nombrate. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo. Dale, che. Ahí lo sigo. Seguimos escuchándolo y me encantó el músico de tango. No me acuerdo el nombre. Excelente. ¿El de más temprano? Bueno, sí, excelente. Ah, estaba hablando del programa anterior. Claro, del programa anterior. Muy bueno. Bien. Ahí le pasamos entonces. Le pasamos los saludos. Muchas gracias. Dale, che, un abrazo. Abrazo un abrazo, enorme. Miguel. Bueno.